Se gostas de música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites. E apaixona-te. Está saturado de ouvir sempre o mesmo género de música? Ainda bem, pois aqui temos o que você precisa. Suplemento Musical, um programa onde uma vez por semana nos reportamos a um género musical diferente. Gostaria de ver um género musical abordado neste espaço radiofónico? Então escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e diga-nos qual. Suplemento Musical, segunda às 17 na Antena Web. De segunda a sexta-feira, Carlos Bonaparte traz-lhe Rádio à Tarde, o seu programa de música e entretenimento aqui na Antena Web. Peça a sua música, saiba o estado do tempo, fique a par do que acontece no mundo, no nosso resumo de imprensa e muito mais. Rádio à Tarde, de segunda a sexta-feira, com Carlos Bonaparte, entre as 2 e as 5 da tarde, na Antena Web. Mi nombre es Braulio, en la primera edición de su programa musical Descarga Caribeña, aquí en Antena Radio Web. Yo quiero que disfruten ustedes de toda la música que les voy a traer. Música caribeña que incluye salsa, merengue, reggaetón, calipso, reggae, un poco de esto, un poco de lo otro, pero quiero que todos disfruten, porque hoy les voy a traer esto y todos los domingos, que Dios me lo permita, aquí estaré. Y ahora, a la música. Cheverón Pimpón, gracias. De repente te da por volverme a buscar, por hablar de los dos y salir a cenar. Tal parece que yo te hice falta de más, que no fuiste feliz con tu otra mitad. De repente te da por volver a sentir quién es el que en verdad sabe hacerte feliz, pero se te olvidó y al marcharte de aquí yo quedé igual que tú, libre para elegir. Y hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles, oh, y palabras. Como tú ya lo sabes.

Se pone a beber conmigo y me cuenta me da unos tremendos caldos. Web, sintonízate. We'll be right back.

Mais música na Antena Web. Big money, wine. Gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, gala, Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y tuntu. En la Vallarta le mete el tuntu, pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que suelto es más tu cama pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y tuntu. En la Vallarta le mete el tuntu, pa' que en la disco mueva su pum pum. Vuelve la Vallarta de negro pa'l de easy, pa' la nena y pa' la michi. Déjate llevar que llevo el niche de boli que es bella, representando bien duro pa' los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara, combinación perfecta pa' mis lindas caras. Oye, traigo de todo, agua, agua, cosa, me cojones. Si no me quiere yo no me fogo. Yo lo que siento es más su cama pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum. En la Vallarta le meto el zum zum, pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que siento es más su cama pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum. En la Vallarta le meto el zum zum, pa' que en la disco mueva su pum pum. Deme a babache mija, vamos a darle lija a tu botija, que lleve el que la cocina castiga. El dueño de este masacote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en pote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma, y el que se pone bruto solito se empalma. Vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apuesta. Lo calle y llega, fiscal pa'l mundo, si yo no sé yo no abundo. Oye pa' que mangue que llegó el cambumbo, no tiene ponga patrona, llegó el de barrio Carola. El área este abusando que traiga lo que gusta más su cama pa' la que se lampa. Pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum. En la Vallarta le mete el zum zum, pa' que en la disco mueva su pum pum. Yo lo que suelto es más su cama pa' la que se lamba, pa' que mi pollito mueva su nalga con luna y zum zum. En la Vallarta le mete el zum zum, pa' que en la disco mueva su pum pum. Bailalo lento, no vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el cargamento en la Vallarta. Nena, no te me acobarde, vengo bien pesado, vuelvo en grande, no se embarque. Oigan pa' que lo marque,

sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Let's go. Escuchen Radio Web. Escuchen Radio Antena Web. Escuchen Antena Radio Web. Con su descarga caribeña. Ping, ping, pong, pong. Ping, ping, pong, pong. Ping, ping, pong, pong. Ping, ping, pong, pong. Descarga caribeña. Descarga caribeña. Descarga caribeña. Descarga caribeña. Un poco de salsa, un poco de merengue, un poco de bachata, un poco de reggaetón. También tenemos reggae. También tenemos calipso, música antillana. también, que se llama Compa, la música de Haití, que se llama Compa, la música de Puerto Rico, la música Compa, la música de esto. Vamos todos a gozar. Descarga Caribeña, tenemos a Cuba. Descarga Caribeña, tenemos a Puerto Rico. Descarga Caribeña, tenemos a Santo Domingo. Descarga Caribeña, tenemos a Jamaica. Descarga Caribeña, tenemos a, ya tú sabes, todas las islas. Y nos vamos hasta la próxima Descarga Caribeña con ustedes, Braulio el Nene, como se dice, Mr. Braulio T, aquí en su emisora Radio Antena Web. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Wow, chao.